la verdad que yo no quería volverte a ver, pero este corazón escuchó tu hermosa voz. Me dijiste cómo te va, me di la vuelta y te miré, no quería hablarte más, no más, pero este corazón se aceleró al escuchar tu voz, me traicionó al verte frente a mí. Él te sigue amando, maldito corazón, tú que sabes del amor, si te vas con cualquiera que te haga sufrir y llorar. ¿Por qué me has hecho esto? Si bien sabes que ya en mi vida ya no es nada. Cualquiera que te haga